Seguimos aquí en Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos un poco con, vertiginosamente con los temas, porque si bien no vamos a decir qué vamos a tratar, porque son sorpresa, tenemos muchos temas. Ah, son sorpresa, no sabía eso. Sí, yo lo sé. Bien, así que bueno, seguimos acá. Vamos a hablar un poquito ahora de educación, docencia. Uh-huh. ¿Se viene la reforma educativa? Sí, o de la una reforma de la alegría, parece, no sé, no creo, de todos modos. Esta no sería dentro de las noticias, buenas noticias, pero sí en el sentido de que el sector docente se está organizando para resistir y rechazar este proyecto de ley que ha presentado el Gobierno Nacional hace un tiempo atrás en el Congreso, que se denomina o se conoce como Plan Maestro, que dicho paradójicamente entre los sectores que lo están analizando le están hablando que es un plan sin maestros y sin maestras. Bueno, en este marco, el martes pasado estuvimos con Romy participando de una charla que organizó la Asamblea Docente de Ruta 20, que es un espacio interesante de docentes organizados de la zona, de escuelas de la zona de la Ruta 20, que ya desde hace varios años vienen activando y organizando charlas, participando de las marchas docentes en los diferentes conflictos, y que se están dando ahora la tarea de visibilizar este proyecto de ley. Como decíamos, es un proyecto muy amplio que abarca muchas cuestiones desde el ámbito de la educación. En la charla esta del martes pasado, que se desarrolló en el Instituto de Formación Docente René Tretel de Fabián, la charla estuvo a cargo de Juan Pablo Abrate, que es el decano electo de la Facultad de Filosofía en las elecciones de hace un mes atrás más o menos, y que además es doctor en Ciencias de la Educación, participa en varias cátedras, y con un grupo de docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación estuvo analizando este proyecto de ley, que en realidad es muy vago, muy ambiguo, no dice mucho de cómo se van a realizar toda una serie de metas que plantea, pero que eso es parte de lo preocupante, porque no se plantean cosas que por ahí en lo escrito, cómo está enunciado, suenan como bonitas, pero si no se plantea de qué manera se va a hacer, es problemático, porque además plantearía un retroceso en lo que es el sistema educativo. Si bien en los últimos años del gobierno anterior se han elaborado varias leyes de educación, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley Nacional de Educación, que son leyes que desde muchos sectores planteamos sus falencias, sus problemáticas, este plan maestro sería en realidad un retroceso, por ejemplo, en relación a las responsabilidades del Estado Nacional sobre la educación. Pero bueno, hay, como decía, hay muchos temas para tratar en relación al plan maestro, que por ahí en distintos programas de las próximas semanas los podemos ir desarrollando. Hoy específicamente queríamos compartir un audio de Juan Pablo Abrate, la charla de otro día, sobre la cuestión de la educación pública y la responsabilidad del Estado sobre la educación. Así que vamos, escuchamos el audio un poquito y en todo caso después lo comentamos con Romín y con Solchi. Que hay otra cuestión, que si uno hace una lectura de entre líneas, digamos, del plan, me parece que en el plan, digamos, subyace una idea, una concepción de la educación pública como un espacio institucional para los sectores pobres, para los sectores vulnerables, ¿no? Y eso me parece que es una discusión que también tenemos que dar, porque en general, en la medida en que se empieza a plantear, y esto tiene que ver también con el diagnóstico y con cómo se presentaron los resultados del Aprender y demás, se empieza a plantear que hay una brecha entre educación pública y privada, así planteada en términos indiscriminados, ¿no? Como si la educación pública fuera homogénea en un país como el nuestro, con la diversidad que tiene, la heterogeneidad que tiene, las desigualdades regionales que tiene, y como si la educación privada también fuera homogénea, sin entender que también hay fuertes diferencias al interior del sistema de educación privada. Entonces digo, en la medida en que lo estatal y lo público se reduce a una idea de la educación para determinados sectores sociales, ¿no? En realidad lo que estamos discutiendo es, yo siempre digo que a veces este razonamiento en el ámbito educativo es más difícil de plantearlo, porque hay una tradición de educación pública en la Argentina, porque hay una valoración social muy fuerte de la escuela pública en la Argentina, pese al discurso mediático, ¿no?, respecto a este tema. Pero, por ejemplo, es mucho más claro en salud, ¿no? O sea, en salud tenemos como más, como sociedad, digo, más incorporado un cierto sentido común de que, bueno, quien no puede tener obra social o acceso a la salud privada tendrá que ir a la salud pública, ¿no? Es como que se plantea desde un sentido común mucho más naturalizado la idea de que la salud pública es para determinado sector social que no puede acceder por otras vías, digamos, a otro tipo de salud. En el caso de la educación es más complejo, pero me parece que la cuestión se orienta hacia el mismo sentido, ¿no? A pensar en el Estado no en términos de garantizar ciertos derechos para el conjunto de la sociedad, sino de gestionar instituciones para determinados sectores sociales que no pueden acceder al sistema privado, ¿no? Y eso me parece que está presente, no explícitamente, pero sí está presente, por un lado, en el discurso oficial, pero por otro lado, en el diseño del plan, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea esta cuestión de la carrera docente solo pensando en términos del sistema público. Está bien que hay una cuestión compleja respecto de las condiciones laborales docentes en el sistema educativo privado, ¿no? Es cierto que en términos de las condiciones del contrato laboral hay una diferencia, digamos, entre el sistema público y el sistema privado. Pero también es cierto que en nuestro sistema educativo argentino, la mayoría de las escuelas privadas, un conjunto importante de las escuelas privadas, reciben subsidio estatal, atienden a determinados sectores sociales, digo, y que hay ciertos derechos que son comunes, ¿no? Y que esto parece que no estuviera presente, por lo menos en términos de diseñar una carrera docente, independientemente de dónde se desempeñe. Bien, ahí escuchábamos a Juan Pablo Abrate hablando sobre el plan maestro, y al escuchar esta parte de su disertación, a mí no me resultó, me vino muy rápido a la memoria esta frase de nuestro presidente de hace un tiempo atrás, cuando decía que la gente cae en la escuela pública. Uh-huh. Como si, bueno, sea abonando mucho más a la fragmentación que ya se viene dando en las diferentes reformas educativas de los últimos años. Es interesante el paralelismo que él hace con la salud pública, que quizás en ese ámbito está mucho más instalado el sentido común y, digamos, como una cuestión cultural perdida de que la salud pública es para los sectores que no tienen acceso a una obra social, y que con este plan maestro se avanzaría en esa idea de que la escuela pública es para las personas, que sectores vulnerables, sectores humildes que no tienen la posibilidad de ir a una escuela privada. Uh-huh. Y en este sentido, la idea de que el Estado se desentiende de la idea de la educación como un derecho social, un derecho fundamental, que el Estado tiene que responsabilizarse y garantizarlo, ¿no? Sí, y es un marco en el que naturalizamos niveles de desigualdad increíbles, ¿no? Porque plantear un esquema en el que quienes pueden pagar acceden a mejor educación, a mejor salud, parece un incuestionable últimamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta es una de las puntos, de los tantos puntos problemáticos que tiene este plan maestro, que por eso decía yo que es un retroceso. Pero bueno, esto está planteado de esta manera, en este sentido, por eso hay que seguir trabajándolo y ocuparse. No está claro cuándo el Congreso lo va a tratar el tema. En algunos medios se habla de que podría salir por decreto también, lo que también sería gravísimo. Y bueno, este era un punto de los tantos problemáticos, como decía. El otro día Juan Pablo Abrate mencionaba que algo también preocupante, que no hay ni una línea sobre educación sexual integral, por ejemplo, en el plan maestro, como otros temas problemáticos. No hay, hay una contradicción en que el plan plantea que está dentro del marco legal vigente, pero plantea una desresponsabilidad del Estado Nacional en relación al financiamiento, por ejemplo. O sea, estaría en contradicción con la de ley de financiamiento. Y bueno, la relación con el sector productivo, muchas cuestiones que ya vamos a ir trabajando, pero por ahora lo dejamos ahí porque tenemos que seguir con las sorpresas del enredando de los lunes. Pero bueno, está bueno plantear que vamos a seguir dándole un seguimiento a este tema porque, bueno, es parte también de las preocupaciones de nuestros medios organizados también, ¿no? El lugar de la educación y también la organización en defensa de ese. Exactamente, por eso ya vamos también a buscar otras voces, no solo en este caso por ahí la de la academia, otras voces de sectores docentes organizados para que nos puedan también brindar su enfoque sobre este plan sin maestros y sin maestras.